Esto tiene que ir directamente vinculado al proyecto socioproductivo que nosotros estamos realizando. Seguro que vamos a encarar, señor Fernández, este producto tiene que ir directamente relacionado con el proyecto socioproductivo que nosotros tenemos. Montero ha decidido tener una alimentación sana, saludable. Por lo tanto, tenemos asesoramiento nutricional y es eso que tenemos que ir en relación precisamente a la alimentación complementaria que le vamos a dar. La alcaldía ha tomado sus recaudos necesarios para que esto sea así. Por lo tanto, el niño va a recibir una alimentación complementaria que tiene en su casa. ¿Para qué? Para poder subsanar algunos problemas que tiene precisamente el niño. Niños que van sin desayunar, niños que le falta la alimentación a las 12 del día. Entonces, esto hay que aplaudir. Y precisamente aplaudir que sea desde el principio, honorable alcalde, y que sea hasta el final. A nombre de los niños y a nombre de los maestros de Montero, agradecerle y ojalá nuestras relaciones sean buenas, señor Fernández, principalmente en el manipuleo del producto.